Ahora, en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de el deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisani. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisani en Aspen FM. Federico Buisani, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, ¿cómo andás? ¿Todo bien, Jorge? ¿Ya en suelo uruguayo? Ahí, en eso, ¿no? Estamos haciendo una escala todavía y en un ratito ya, si Dios quiere, ya vamos a estar en Uruguay. Ah, yo pensé que ya estabas por acá. Bueno, contanos. No, todavía no, en un ratito. Bueno, contanos lo que puedas. Bueno, a ver, fin de semana muy intenso, con mucha cosa, ¿no? Voy a arrancar por el clásico y el fútbol local. El clásico tuvo la victoria de Nacional 2-0, un clásico que se empezó a jugar en Brasilia, con todo lo que pasó con los jugadores que fueron a buscarlos de Nacional, y bueno, también han tenido una incidencia enorme en lo que ha sido el partido. 2-0 con goles de Ocampo y de Camilo Candio, un partido parejo. En el segundo tiempo, bueno, en algún momento Peñarol estuvo mejor con Facundo Torres cuando entró, pero bueno, esa jugada de Ocampo termina, yo diría, abriendo el clásico, después Nacional lo termina cerrando, y bueno, un clásico que será histórico para Nacional, producto de que se juega en el Parque Central después de 92 años, de que le permiten el torneo apertura a, cuando quedan 5 fechas para el final, sacarle 6 puntos a Peñarol, ¿no? Y eso es lo más importante. Hoy juega Plaza y hay que ver cómo le va, que es el otro que puede pelear, está River también ahí arriba, pero siempre los grandes juegan un campeonato aparte, y más en este mes de julio, donde la semana que viene se vuelven a enfrentar Nacional y Peñarol por la Copa Sudamericana, de vuelta el jueves 15 en el Parque Central. Así que una victoria importante de Nacional, con una gran gestión de su dirigencia, y que también después, bueno, el equipo en cancha logró resolver un partido que era parejo en la primera etapa. Eso como punto para destacar del fútbol local. Y después, bueno, la eliminación de Uruguay, ¿no? De vuelta otra vez en cuarto de final. La decepción de una Copa América que, a ver, Uruguay se la planteaba con el objetivo de pelearla y de llegar a la definición, porque podía ser el último para varios jugadores por un tema de edad, y el equipo fue recontra irregular, no tuvo ninguna gran actuación en la Copa América, tuvo pasajes de partido, ¿no? Algún ratito con Chile, momentos con Bolivia donde se generaron muchas chances pero no fuimos efectivos, el partido con Paraguay donde se jugó, yo diría, media máquina por parte de los dos, porque Paraguay estaba clasificado y hasta le venía bien cruzarse con Perú, y bueno, Uruguay lo ganó 1-0, pero el partido con Argentina y el partido con Colombia, que eran un poco la muestra de lo que la selección tenía que dar, no funcionamos. Y bueno, pocos goles, carencias de los atacantes, Suárez en bajo nivel, Cavani un poco más atlético, pero sin que le llegara a juego, y todo eso llevó a una selección que de vuelta por penales se termina yendo. En las últimas 4 Copa América, 3 quedamos afuera en cuarto de final y una en primera fase. No es bueno para Uruguay. Y bueno, había mucha bronca, dolor. Creo que el técnico cometió errores. Sacar a Valverde del partido me pareció una cosa insólita. Después los ejecutantes de penales creo que patearon 2 que estaban muertos físicamente, Viña estaba acalambrado, Jiménez estaba muy cansado, entonces me parece que desde ese lugar aparecieron jugadores pateando que no estaban muy bien, y bueno, el balance puede tener alguna cosa positiva, como el nivel de Nate Hernández, la aparición de Facundo Torres, pero poco más, un equipo que le costó hacer goles, le costó definir, y que las grandes figuras estuvieron un poco ausentes en lo que podía ser su último torneo en Copa América. Ahora habrá que enfocarse en la eliminatoria, pero ya con cuestionamientos cada vez más severos para Tabárez, con menos paciencia de la gente, porque bueno, de vuelta a Uruguay la Copa América no la define, con más edad en algunos jugadores, y bueno, lo próximo en septiembre, cuando tengamos que jugar por eliminatoria, que tampoco falta tanto, vamos a tener que jugar con Perú afuera y con Ecuador acá, y van a ser 6 puntos que te diría que son clave para el futuro del campeonato del mundo. Así que veremos un poco cómo va a pegar todo esto en el grupo y qué saca de aprendizaje el técnico, que siempre declara, sí, ya detectamos el problema, pero los problemas persisten. Y que también, a mí lo que no me gusta de Tabárez es en las declaraciones, es como que le quita trascendencia a los malos resultados. Y para mí no hay que quitarle, porque si no, nunca se puede evaluar nada. Y yo creo que desde ahí me parece que es muy simplista decir, bueno, ya nos pasó una Copa América anterior y no fue el fin del mundo. Claro que no es el fin del mundo, pero uno compite para pelear, para definir. Entonces, no para quedar eliminado en cuarto final. Entonces, en algún momento hay que hacerse responsable y cargo de los malos resultados. Da la impresión también que Tabárez está perdiendo espíritu de lucha, ¿verdad? Yo antes lo veía mucho más convincente, más allá de la derrota, en los momentos de enfrentar a la prensa, y esta vez realmente lo vi como disminuido, como quedándose sin energía, ¿verdad? En lo que tiene que ver con lo anímico, básicamente, ¿verdad? Sí, bueno, pues eso es, a ver, no, para mí nunca fue el punto alto de Tabárez la parte anímica. Me parece que es mucho más la parte de lo que es su forma de manejo de grupo y sus valores, que mucho más la parte anímica. Nunca fue un técnico de sacudir al plantel desde afuera, desde ese lugar, sino más que nada de liderar el respeto y de la convicción de cómo se tienen que hacer las cosas, pero no de lo anímico. A ver, también para Tabárez el tiempo pasa y puede ser que uno ya lo vea más disminuido desde ese lugar, pero a mí lo que más me preocupa es la falta de autocrítica pública y de hacerse cargo. O sea, uh-huh. que yo creo que ese es el gran tema del maestro, que no se hace cargo de la derrota. Le encanta el halago por el triunfo, pero no se hace cargo de las derrotas. Y eso, el técnico tiene que hacerse cargo de las derrotas y pedirle a la gente, bueno, disculpo porque fracasamos de vuelta en el objetivo. Es demasiado tiempo en el cargo para no hacerse cargo cuando le va mal. Porque después cuando le va bien, Copa del Mundo, termina cuarto, termina quinto, y son todos números reales, todos disfrutamos de eso, y él le encanta en sus conferencias internacionales hablar de esa manera. Pero bueno, cuando en América, la verdad que nos va mejor a nivel de mundiales que a nivel de Copa América, eso es una realidad. Como que si nos hemos preparado, hemos rendido mejor en los campeonatos del mundo que en la Copa América, y eso es algo que ha pasado en los últimos 13, 14 años. Federico, ¿el futuro para la Riera también está complicado? Yo creo que los clásicos de julio son decisivos, está claro. Porque lo que creo que Peñarol no va a tocar nada ahora a 10 días de volver a jugar con Nacional. Juega el jueves de la semana que viene, ¿no? Estamos a 10 días, exactamente. Uh-huh. En ese aspecto no va a resolver cambiar el entrenador. Pero si no gana, si no clasifica a la Sudamericana, yo creo que sí que está cuestionado. Sí, sí, sí, es muy probable. Porque el campeonato local, la apertura no le va a dar para ganarlo. Y entonces, si queda fuera de la Sudamericana, se le va a caer la estantería arriba y va a ser muy difícil poder sostenerlo. Bien, sabemos que estás con poco tiempo. Si querés, redondeamos por acá y en nuestro próximo encuentro desarrollamos algún temita. Sí, sí, hablamos más tranquilo porque estoy haciendo escala y estaba acá justo haciendo una cola de migraciones que bueno, me da larga, pero con gusto charlamos. Lo otro, así para destacar, que me gustaría el Mundial de Fútbol Playa, donde Uruguay logró la clasificación una semana bárbara en Brasil. Terminaron clasificando los chicos uruguayos por séptima vez a un Mundial de Fútbol Playa, que va a ser en Rusia en agosto. Y después, bueno, tenemos la definición de la Eurocopa, ¿no? Con cruces espectaculares mañana y el miércoles, que va a tener España-Italia como una gran semifinal, y la otra, bueno, Inglaterra-Dinamarca, ¿no? Pero bueno, España e Italia, hasta por tema de descendencia de mucha gente acá en nuestro país, se va a vivir de una manera especial. Y después la Copa América, por más que terminó para nosotros, sigue. Hoy juega Brasil-Perú a las 8 de la noche y mañana Argentina con Colombia en las semifinales del torneo. Y bueno, la final será el próximo sábado. Abrazo para ti, Federico. Gracias por todo este Gracias, aporte. Te mando un abrazo. Bien, estamos en contacto. Chau. Ni vencedores ni vencidos. Informados. Hasta aquí. Deportes.